Juntos estamos aquí para cantar y orar. Y si alguien falta, oremos por él. Hola, bienvenidos a una edición más de su programa Restáuranos. En esta ocasión vamos a estar estudiando el tema ¿Qué hizo por mí Jesús en su muerte? ¿Qué hizo por mí Jesús en su muerte? Y vamos a estar estudiando el pasaje en Lucas capítulo 23, versos 32 al 43. Una vez más, el Evangelio de Lucas 23, 32 al 43. Y aquí encontramos uno de los pasajes que a mi juicio es uno de los más enigmáticos que he encontrado en los Evangelios. Pero ahorita vamos a adentrarnos a esa explicación. Vamos a leer primero en Lucas 23, 32 al 43. Y dice así la palabra de Dios. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Cabe mencionarse que esto es en cumplimiento también de un pasaje profético en el libro de los Salmos. Continuamos, verso 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. O ningún mal hizo, más bien. Verso 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí es donde viene el pasaje más interesante que he encontrado en esta porción de las Escrituras. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, o en verdad te digo, te garantizo, te aseguro, en fin, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí es donde viene la pregunta o la inquietud. Si Jesús murió y fue sepultado en la tumba, ¿verdad? ¿Cómo es que este hombre fue a dar al paraíso? Y no solo Jesús le prometió que iría al paraíso, sino que Jesús mismo estaría con él, junto con él en el paraíso. Y bueno, pues esto se complica aún más, porque si Jesús fue al paraíso junto con este malhechor que se arrepintió y creyó en Jesús, entonces, si Jesús fue al paraíso, ¿cómo fue que regresó y se presentó vivo con muchas pruebas indudables, como dice la Escritura? ¿Para qué volvió si ya estaba en el paraíso? ¿Me explico? O sea, hay muchas preguntas que quedan en el aire y pues vamos a tratar de responder algunas de ellas. Parte del problema es el uso de la palabra paraíso y eso lo vamos a aclarar en un rato más, ¿verdad? Pero en este momento queremos primero pues engrosar un poquito la trama, porque en Juan capítulo 20, 16 al 18 dice que cuando María estaba ante el Jesús resucitado, Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Y aquí entonces viene la pregunta, si Jesús todavía no había subido al Padre, ¿cómo es que estuvo entonces en el paraíso? Porque en Lucas 23, 32 al 47, leímos en el 43 que entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, es decir, el mismo día que Jesús fue crucificado, ¿sí? En ese mismo día, el malhechor arrepentido iría directamente al paraíso juntamente con Jesús. Pero aquí en Juan 20, 16 al 18, dice que aún no ha subido a su padre. Y continuamos leyendo, dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Entonces aquí tenemos una aparente contradicción, y digo aparente, enfatizo aparente, porque no es en realidad una contradicción como veremos enseguida, sino que simplemente estoy tratando pues de plantear el dilema ante el cual nos encontramos en estos dos pasajes. ¿Sí? En el primer pasaje que leímos, vimos cómo, nuevamente les reitero para aquellos que quizá no les cayó el 20, ¿verdad? En el primer pasaje Jesús está siendo crucificado, ¿sí? Y a un lado de él está un malhechor que le rechaza, le menosprecia, etcétera, para su perdición y condenación. Y al otro lado está un malhechor que reconoce a Jesús como el divino Salvador, o cuando menos como aquel que podía darle a él salvación, perdón de pecados, vida eterna, etc. Y a ese malhechor arrepentido, Jesús se dirige diciéndole que en ese mismo instante, en ese mismo día que Jesús fue crucificado, y por cierto, no fue un día viernes, ¿sí? Eso es pura tradición. Pero en ese mismo instante, o en ese mismo, en el transcurso pues de esas próximas horas, cuando Jesús finalmente murió en la cruz, en ese mismo día, este malhechor iría con él, con Jesús, al paraíso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que en Juan capítulo 20, en el verso 18, perdón, en el verso 17, dice, porque aún no he subido a mi padre? Entonces, ¿en dónde está el paraíso? Si no está el paraíso con el padre, ¿en dónde estaba el paraíso en ese momento que Jesús fue a parar ahí, al paraíso? ¿Sí me explico? ¿O el paraíso en ese momento no estaba con el padre? ¿O Jesús fue a donde estaba el padre y luego volvió para presentarse vivo, resucitado, ante sus discípulos? Es un enigma, es un misterio que tiene una respuesta clara en la palabra de Dios, pero sí me explico. O sea, hay aquí una situación que aparentemente es una contradicción, o cuando menos es un enigma, es un misterio que nos deja perplejos, ¿no es cierto? La palabra de Dios es bien profunda, y bueno, pues aquí tratamos de especializarnos en dar respuestas a esas preguntas que de momento se antojan un poquito complicadas, difíciles de responder, pero que al responderlas con la palabra de Dios, no solo nos dan una respuesta a nuestra duda, sino que también amplían enormemente nuestra comprensión, nuestro entendimiento de las profundidades de la palabra de Dios. Y vaya que son insondables las profundidades de la palabra. Así como es eterno Dios, también es insondable su palabra. Entonces tenemos que hacer algunas preguntas, ¿no es verdad? ¿A dónde fue el Espíritu de Jesús después de morir? Y durante el tiempo que su cuerpo estaba sepultado en la tumba. Sabemos que el espíritu sobrevive al cuerpo. Por lo tanto, ¿a dónde fue el espíritu de Jesús durante esos 3 días y 3 noches que su cuerpo estaba descansando en la tumba? Otra pregunta que pudiera surgir de este enigma, ¿verdad?, este misterio que tenemos que resolver durante este podcast, es ¿a dónde llevó al ladrón arrepentido? Si era aquel hombre que creyó en él, que confió en él para su salvación. Otra pregunta pudiera ser, ¿en dónde se encontraba el paraíso antes de que Jesús muriera en la cruz. Si es que el paraíso no estaba con el Padre, ¿en dónde pues se encontraba ese paraíso? Y luego pues hay otros pasajes donde nos narran que Jesús fue a predicar al Hades, o lugar de los muertos. ¿A quién les predicó? En el Hades. Hay algunas personas que se confunden y piensan que el Hades es el infierno, y no es así. Hay gente que tiene la imagen dantesca, ¿verdad?, del infierno, y piensan que el infierno está habitado actualmente y que pues una persona que muere sin Cristo va a ese lugar y es torturado por los demonios. Esto pues contradice la palabra de Dios cuando nos narra que el lago de fuego y azufre aún no está habitado. Es decir, el diablo o Satanás y sus demonios no están ahí en este momento. No hay nadie ahí todavía. Van a ser echados después de que Jesucristo juzgue, ¿verdad?, al diablo, juzgue a la antigua serpiente, al dragón del que nos habla Apocalipsis, y entonces será arrojado el dragón, ¿verdad?, la serpiente o Satanás, junto con el falso profeta, al lago de fuego y azufre. Pero en este momento no hay nadie ahí. Entonces, Jesús no pudo haber ido al infierno ni fue torturado, ¿sí? Aquellos que predican erróneamente o enseñan erróneamente que nuestro Señor Jesucristo fue torturado en el infierno, ¿verdad?, durante esos 3 días y 3 noches que su cuerpo estaba reposando en la tumba, que Jesús tuvo que ir a ser torturado en los infiernos, dicen, para ahí terminar su obra redentora. Esto es completamente sin fundamento en la palabra de Dios. El Hades, entonces, o Seol, no es, ¿sí?, no es el infierno. El infierno aún no está habitado. Lean Apocalipsis, desengáñense. El infierno todavía no está habitado. Será habitado, por supuesto que sí. Y serán torturados los demonios, Satanás y el falso profeta, y todos aquellos quienes no han creído en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y salvación. Pero en este momento el infierno no está habitado. Y la pregunta entonces es, ¿cuántos fueron salvos por la predicación de Cristo cuando fue al Hades? ¿Sí? ¿A quiénes llevó consigo al cielo o paraíso después de haber estado en el Hades? Porque en Efesios 4, 7, 9 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esta es una frase bastante interesante, ¿sí? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, dice, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¡Wow! Aquí entonces aprendemos que el Hades o el Seol, ¿verdad?, el lugar o destino de los muertos, cuando menos en algún momento, previo al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, se encontraba en las partes más bajas de la tierra. Esa es la inferencia obvia de este pasaje en Efesios capítulo 4, verso 9. Dice, ¿qué es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra? Otra pregunta que surge pues de esta situación es, ¿cómo podemos ser salvos entonces nosotros hoy en día? ¿O cómo podemos estar seguros de nuestro destino eterno? ¿Acaso iremos al Seol o el Hades? ¿En dónde se encuentra el paraíso? ¿A dónde van los cristianos cuando mueren? Sería una pregunta más, aún más inquietante. ¿A dónde es que los cristianos vamos cuando morimos? Bueno, la palabra de Dios tiene respuesta para estas dudas y vamos a analizarlas en orden. Primero, es importante establecer algunas bases fundamentales. ¿Sí? La muerte es segura, es inevitable, ¿sí? Es irresistible. Yo sé que algunos piensan que son dueños de su propia vida y que pueden hacer con su vida lo que les parece bien. Y juegan a ser dioses, ¿verdad? Juegan a que ellos son los capitanes y señores y dioses de su vida, de su existencia. Pero al final del día, la realidad de la muerte nos sorprende a todos y nos desmiente. Nos hace ver que no somos para nada dueños de nuestra propia existencia. En 1 Corintios 8, 5 al 6 dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, con D minúscula por supuesto, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, otra vez dioses con minúscula, refiriéndose pues a dioses falsos, porque hay un solo Dios verdadero, el Dios que nosotros conocemos como Jehová o Yahvé o Yahweh, ¿sí? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, dice Pablo, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es decir, nuestra existencia misma depende del único Dios verdadero, el Padre y Señor de todas las cosas. Por lo tanto, es Dios mismo el que determina, ¿verdad?, los tiempos de nuestra habitación. Podemos engañarnos todo lo que queramos y vivir en negación todo lo que queramos, pero la muerte es el final de todos. Hebreos capítulo 9, verso 27 al 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces aquí leemos, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 9 que está establecido para los hombres que mueran. Por más que tratemos de extender nuestra vida sobre la faz de la tierra, nos preocupemos por nuestra salud, vivamos de una manera ordenada y no nos desvelamos, no bebemos bebidas alcohólicas, no fumamos, no vivimos vidas desordenadas en cuanto al sexo y ese tipo de cosas, vivamos pues con una dieta bien balanceada, bien sana, etcétera, orgánica, qué sé yo, y hagamos todo el ejercicio que se requiera para mantenernos en forma. A pesar de todo eso, dice la palabra de Dios que la muerte aún así es segura. Y Dios ha establecido los tiempos de nuestra habitación. Y como acabamos de conocer un caso de una deportista mexicana, pues levantadora de pesas, ¿verdad? Muy conocida por todos. Que a pesar de su vida de atleta, una vida muy sana, ¿verdad?, le sorprendió la muerte de repente, nadie se lo esperaba. Y así es, ¿verdad?, con cada uno de nosotros. Tarde que temprano nos va a sorprender la muerte. Herodes fue un gobernante muy soberbio de Israel. Y encontramos su historia en Hechos capítulo 12, verso 20 al 30. Hechos 12, verso 20 al 30. Y dice así la palabra de Dios. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, «¡Voz de Dios y no de hombre!». Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí encontramos entonces a un hombre soberbio que no le dio gloria a Dios, que aceptó, ¿verdad?, el falso halago, ¿sí? Cuando dijeron, voz de Dios y no de hombre, pues Dios no comparte su gloria con nadie, ¿sí? No hay otro Dios más que Él. No hay otro Señor más que Él. Él no comparte su gloria con nadie, y aunque nosotros nos pasemos de listos y queremos ser eternos, ¿verdad? Encontrar la fuente de la eterna juventud, qué sé yo, tarde que temprano la muerte nos sorprende a todos por igual. Y hay mucha gente que sigue edificando su casa sobre la arena. Si recuerdan ese pasaje, ¿verdad? En Mateo 7, 24 al 29. Cuando Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Bueno, pues habemos muchos que seguimos construyendo nuestras vidas sobre la arena, es decir, sobre bases inciertas. Y pues tarde que temprano vamos a comparecer ante el gran tribunal de nuestro Señor Jesucristo, 2 Corintios 5:10. En ese día, no importa quién hayas sido tú en esta vida, posiblemente hayas sido un gran magnate, un hombre de poder político, un gran empresario, un gran deportista, no importa quién haya sido en esta vida, lo único que importa a fin de cuentas será tu respuesta a ¿qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste con Cristo? La muerte física es algo seguro. En Eclesiastés capítulo 9, verso 5 leemos, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Hay muchos misterios que quizá nunca logremos descifrar en esta vida, pero una cosa es bien segura. A menos de que Jesucristo venga primero, todos, absolutamente todos, habremos de morir algún día. Las únicas excepciones que se han dado a lo largo de la historia humana han sido dos personajes del Antiguo Testamento, uno de ellos Elías y el otro Enoc. De ahí en fuera, todos los que se nos han adelantado han tenido que enfrentar a la muerte. Muchos de nosotros preferimos no pensar mucho en la muerte. No es un pensamiento muy agradable que digamos, pero no es fácil, porque como ocurre tan a menudo, resulta casi imposible sacarla de nuestra mente por completo. Solemos hacer eco de las palabras de Pablo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esto está en Romanos 7, 24, 25, cuando Pablo se refería a su condición humana, ¿verdad? Como humanos somos frágiles, somos falibles, somos objeto de enfermedad y por supuesto de muerte. Sin embargo, los creyentes en Jesucristo, a diferencia pues de quienes no tienen esperanza, nosotros sí tenemos una esperanza viva. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18, Pablo nos dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no nos vamos a ir a la eternidad por delante o antes de los que ya murieron en Cristo. Y luego el verso 16 continúa diciendo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Note usted, mi amado oyente, Pablo no quería que ninguno de sus lectores, es decir, aquellos cristianos a los que él se dirigía en esta carta, tuviera tristeza desmedida como los que no tienen esperanza, sino que tuviéramos seguridad y confianza que aquellos que se nos han adelantado, aquellos que murieron en Cristo y que ahora están con el Señor, su espíritu, mi amado oyente, el espíritu que partió en el momento en que el cuerpo murió y fue sepultado, el espíritu que ahora se encuentra al lado del Señor, va a regresar junto con el Señor y va a haber un reencuentro de espíritu y el cuerpo resucitado, inmortal, sin defecto, sin enfermedad, sin muerte. Y entonces resucitarán aquellos que hoy están dormidos en Cristo, resucitarán primero y nosotros seremos transformados para estar juntamente con ellos por toda la eternidad. Esta es la esperanza de la que nos habla el apóstol Pablo, mi amada oyente que me escuchas. Pero tenemos que continuar considerando otros puntos fundamentales en relación a la muerte y qué es lo que Cristo vino a hacer por nosotros en su muerte. Primero debemos de entender que el espíritu es inmortal, es decir, nuestro espíritu sobrevive a nuestro cuerpo. En Lucas capítulo 16, Lucas 16, verso 19 al 31, encontramos una porción de las Escrituras que nos narra el Señor Jesucristo el caso de un hombre rico, dice, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Es un hombre rico, pudiente, derrochador, parrandero, qué sé yo, ¿verdad? Uno de esos, de tantos que hay, ¿verdad? Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Pues era una situación bien impactante la que tenía Lázaro, ¿verdad? Luego el verso 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Noten ustedes la terminología que usa aquí Jesucristo al narrar esta historia, que no es una parábola, por cierto, porque a diferencia de las parábolas, las demás parábolas, aquí en esta ocasión Jesús no previene a sus oyentes diciéndoles que es una parábola. No hay ningún indicio, mi amado oyente, en todo el contexto de esta narrativa que nos entrega Jesús sobre Lázaro y el hombre rico, que nos pudiera confirmar que se trata de una parábola. Al contrario, aquí Jesús nos está revelando algo mucho, muy interesante con relación al destino de las almas de aquellos que morían, cuando menos, a esa altura de su ministerio, de la vida del Señor Jesucristo. Y dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esta es una expresión muy peculiar, ¿verdad? Seno de Abraham. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, es decir, aquí es donde se engrosa la trama, ¿verdad?, de la historia, porque dice que el seno de Abraham fue el destino a donde se dirigió el mendigo, y luego dice en contexto que este lugar o seno de Abraham se encontraba en el Hades o el lugar de los muertos. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Es decir, el hombre rico estaba en un lugar de tormento mientras que el mendigo estaba en el seno de Abraham. Y noten quién estaba ahí también. Dice, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Sí? Esto nos revela muchísimo acerca de la estructura, por decirlo de alguna manera, del Hades, justo cuando Jesús estaba dando a conocer esta historia como una revelación de lo que se esperaba para aquellos que morían en aquel tiempo. Había un destino llamado el lugar de tormento y había un destino llamado el seno de Abraham, dentro del mismo Hades, dos compartimentos separados por una gran cima, dice la palabra de Dios. Vamos a continuar leyendo. Dice, entonces él, es decir, el hombre rico, verso 24, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Nótese que este lugar de tormento no es el infierno. No es el infierno. Es un lugar previo al infierno. Es un lugar de tormento, dice el Señor Jesucristo. Verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y bueno, pues estaba hablando de más, porque Jesús fue ese hombre que fue al lugar del Hades o del Seol, ¿sí? Que fue y predicó, ¿verdad?, a los espíritus encarcelados. Para aquellos que estaban en el lugar de tormento, obviamente fue para juicio, su juicio y condenación. Y para los que estaban en el seno de Abraham, pues para su salvación. Y Jesús resucitó de los muertos y regresó a la vida y testificó de todas estas cosas. Y ni aún así hemos sido capaces de creerle. Así es que estaba de más, ¿verdad?, que fuera, según la petición de este hombre rico, que fuera alguno de los conocidos de sus parientes para que testificaran de la condición en la que se encontraba él en ese lugar. Dice en el verso 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y así fue, ¿verdad? Jesucristo se levantó de los muertos y ni aun así hemos sido capaces de creer en estas cosas. Pero hay algo peor que la muerte física, mi amado y oyente, mi amada oyente. Y pues ese lugar es el destino eterno, el destino final de las almas que no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. En Apocalipsis 20, verso 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de una segunda muerte. ¿De qué se trata esta segunda muerte? Bueno, veamos también ahí mismo en el capítulo 20 de Apocalipsis, versos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Nótese que aquí el Hades es lanzado finalmente al lago de fuego, que nosotros reconocemos como el infierno. Por lo tanto, el Hades en el tiempo de Jesucristo, cuando Jesucristo caminaba sobre la faz de la tierra y nos narra, ¿verdad?, esta historia de Lázaro y el hombre rico, el Hades no podía ser el infierno, puesto que el Hades será lanzado en el futuro al lago de fuego o infierno, como nosotros lo reconocemos. Y luego continúa diciendo en el verso 14, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el capítulo 21 de Apocalipsis, verso 8, leemos lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, nótese, es futuro, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, por muy terrible que sea la muerte física, la muerte primera, ¿verdad?, a la que todos estamos sujetos, no se le compara en absolutamente nada a la muerte segunda de la que nos habla aquí la palabra de Dios, que es el destino eterno, el destino de todos aquellos que escogen rechazar la bendita buena noticia del Evangelio de Jesucristo, escogen rechazar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y dice aquí que es tiempo futuro, ¿verdad? Es un momento en el futuro, ese lugar, ese destino, ¿verdad?, para todos aquellos que escogen ignorar la oferta de salvación que Dios les está presentando. Dice en Efesios capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí entonces leemos, ¿verdad?, las palabras del apóstol Pablo, en donde aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo tenemos la gloriosa y bendita promesa de que, aunque en algún momento nuestro destino, ¿verdad?, eterno era el infierno, es el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, en Cristo Jesús tú y yo podemos evadir ese destino, podemos escaparnos de ese terrible, terrible, monstruoso destino, poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. ¡Qué promesa tan increíble es la que nos da a conocer aquí el Señor! En Colosenses capítulo 2, verso 13 leemos: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mi amado oyente, seríamos menos que sensatos si llegáramos a pensar que nosotros podemos lograr por nuestros propios méritos o nuestras propias obras o esfuerzos, ¿verdad?, la salvación y la vida eterna. Nadie jamás ha logrado entrar al cielo por sus propios méritos. Solamente por los méritos del Señor Jesucristo y de su sacrificio único, último y perfecto en la cruz es que nosotros tenemos garantizada la vida eterna, mi amado oyente. ¿Cuál es entonces la solución al problema de la muerte eterna? Bueno, la obra de Cristo durante su muerte nos revela que Él tenía todo este tiempo un plan perfecto para lograr nuestro rescate, para lograr y obtener el rescate de nuestra alma por lo que Él hizo, no solo en la cruz por nosotros, sino que también en su muerte. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo en su muerte por nosotros? Bueno, en Efesios capítulo 4, verso 8, el apóstol Pablo nos narra diciendo: subiendo a lo alto, es decir, al Padre, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué es esto de llevar cautiva la cautividad? Bueno, en Primera de Pedro capítulo 3 nos da mayor información sobre qué es lo que Cristo fue a hacer al Hades o al Seol. Dice en el capítulo 3, 18 al 20, en primera de Pedro 3, 18 al 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí vuelve a reiterar que el espíritu de Cristo, ¿verdad?, sobrevivió a su muerte. El espíritu es inmortal, el espíritu continúa viviendo. Entonces el espíritu de Cristo tuvo que ir a algún lugar, no se quedó en el cuerpo en la tumba. ¿A dónde fue? Bueno, Pedro nos revela, al igual que Pablo en Efesios capítulo 4, en 1 Pedro 3, 18 al 20, dice que Cristo, ¿verdad?, el espíritu de Cristo fue al Hades o Seol, presumiblemente fue al seno de Abraham, como todo hombre justo que estaba confiando en las promesas hechas por Dios al pueblo de Israel, ¿verdad?, de la venida de un Mesías que habría de quitar el pecado del pueblo. Y luego continúa diciendo en el verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pregunta, ¿en dónde estaban estos espíritus encarcelados? Bueno, obviamente, si el destino de los muertos es el Seol o el Hades, y tenemos por referencia a Lucas 16, que nos habla de que el hombre rico fue a un lugar de tormento, y que Lázaro, el mendigo, fue al seno de Abraham, en donde Abraham mismo estaba también, y que estos dos compartimentos estaban separados por una gran cima. Bueno, entonces sabemos que los espíritus encarcelados a donde fue Cristo a predicar eran aquellos que estaban, ¿verdad?, en alguno de estos dos lugares, ya sea en el seno de Abraham o en el lugar de tormento, o a ambos predicó Jesús. Luego dice el verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí entonces ya nos da mayor luz, mayor información en cuanto a quiénes fueron los oyentes de la predicación de Cristo cuando él fue a predicar a los espíritus encarcelados. Dice que fueron aquellos que desobedecieron a Dios en los días de Noé. Por lo tanto, podemos concluir que Cristo fue a predicar a los que estaban en el lugar de tormento, en el Seol o en el Hades, justo antes de que Cristo llevara cautiva la cautividad, ¿verdad?, que dice en Efesios 4:8, y que descendió a las partes más bajas de la tierra para llevarse a estos espíritus que estaban en el seno de Abraham a la mismísima presencia del Dios Todopoderoso, y que fue a predicar a estos espíritus encarcelados de los hombres que desobedecieron a Dios. Esto es para juicio de sus almas. Cristo no predicó el evangelio a los espíritus encarcelados que desobedecieron a Dios para su salvación, obviamente, porque después de la muerte no hay segundas oportunidades. No hay ningún pasaje en toda la Biblia que nos hable de semejante cosa. No hay segundas oportunidades. No hay un purgatorio a donde usted y yo podemos ir, ¿sí?, y terminar de purgar nuestras culpas para poder algún día, ¿verdad?, entrar al paraíso. Esto no procede según la palabra de Dios. Pero sí hay un lugar intermedio llamado el lugar de tormento, que quedó como el único lugar en el Hades o Seol, después de que Cristo llevó cautiva la cautividad, ¿verdad?, y descendió a las partes más bajas de la tierra, para de ahí sacar a los que estaban en el seno de Abraham, esperanzados en la venida del Mesías, según las promesas de Dios, los llevó a la misma presencia de Dios. Entonces, el paraíso que antes estaba en el seno de Abraham, ahora se encuentra justo en la misma presencia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, tenemos una porción de las Escrituras en 2 Corintios capítulo 5, verso 1 al 8. Segunda de Corintios 5, 1 al 8. Y esto nos va a dar una respuesta mucho más clara de la ubicación, ¿sí?, actual del paraíso, que también se le conoce como el seno de Abraham, ¿sí? En 2 Corintios 5, 1 al 8 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, es este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces, ¿cuál es nuestro destino, mi amado oyente, que usted ha creído en el Señor Jesucristo y que ha confiado en sus promesas para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma? Usted tiene como destino eterno, ¿verdad?, una habitación celestial. Aquí dice el apóstol Pablo, pero no nos adelantemos, porque hay algo muy interesante al final de esta porción de las Escrituras. Dice: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, es decir, en nuestro cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, es decir, que nuestro espíritu se desprenda, pues, del cuerpo, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Verso 5: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del espíritu. Todos aquellos que hemos contraído matrimonio en algún momento de nuestra vida, sabemos qué significan las arras. Las arras en una boda significan la provisión del novio para con la futura esposa, ¿no es verdad? Pues así Dios nos ha entregado las arras de su espíritu como la promesa por adelantado que Dios va a proveer, aleluya, para nuestra salvación, para nuestra vida eterna, para nuestra resurrección, y para que nosotros habitemos en ese paraíso celestial que Él está en este momento preparando para cada uno de nosotros. Cristo mismo dijo: voy, pues, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Gloria al Señor. Gócese, mi amado oyente, en estas gloriosas promesas que Dios nos ha dado. Pero hay más, aún hay más. Como decía este hombre, ¿verdad?, conductor de programas de televisión. El verso 6: así que vivimos confiados siempre. ¿Escuchó usted bien? Vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aquí Pablo entonces nos está ilustrando y nos está dando a entender que el estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. Cuando usted y yo morimos en Cristo, mi amado oyente, en el momento en que nosotros morimos, somos trasladados directamente en espíritu a la presencia del Señor. Así es que no vamos a ir al Hades o Seol. Nuestro espíritu va a ser trasladado de inmediato, directamente, a la presencia del Señor, si hemos confiado en Jesucristo. Bien, pues el tiempo se nos está terminando ya muy rápido, y necesitamos cerrar con algunas conclusiones. Yo sé que no abordamos algunos puntos importantes, como la diferencia de cielo, Hades, Seol, Gehenna, infierno y Tártaro. Lo tendremos que hacer en otra ocasión, pero quiero cerrar con algunas reflexiones enseguida. Como es de esperarse, algunos se oponen a la idea de que los muertos en Cristo van a la presencia del Creador, mientras que los incrédulos permanecen aún en el lugar de tormento o el Hades, y alegan que eso eliminaría cualquier necesidad de un juicio final. Lo que no entienden estas personas es que la Biblia no enseña que el juicio final es para definir el destino eterno de las almas, ¿sí? El juicio es la última vindicación de Dios sobre una humanidad rebelde y no arrepentida. Ahí es en donde se determinarán los galardones y los castigos según las obras de cada quien. Es ahí en donde se dará fe de que Dios es total y absolutamente justo en su trato con cada uno de nosotros. Si murieras hoy, mi amado oyente, ¿sabes a dónde irás a parar por toda la eternidad? Jesucristo descendió al Hades o Seol durante los 3 días que su cuerpo reposaba en la tumba y les predicó a los espíritus encarcelados, tanto a justos como a injustos, para que nosotros pudiéramos tener seguridad de que al morir vamos directamente a la presencia de Dios. Cristo le quitó las llaves de la muerte del Hades a Satanás y llevó cautiva la cautividad, es decir, a todos los santos que esperaban su venida a la presencia de Dios. Aún en la tumba, Cristo no permaneció inactivo, sino que llevó a cabo una magnífica obra de gran importancia para todos nosotros. Gracias a esa obra, nosotros ahora tenemos la garantía de que al morir iremos directamente a nuestro destino celestial. Gracias una vez más por sintonizar el programa Restáuranos. Nuestro sincero anhelo y deseo es que usted haya podido recibir información, orientación, edificación, restauración o consuelo a través de este episodio. Le rogamos que nos recuerde siempre en sus oraciones, ya que el tiempo para llevar el mensaje de salvación y esperanza por medio del Evangelio de Jesucristo al mundo se está acortando. Las señales proféticas de la segunda venida del Señor se están cumpliendo rápidamente. Debemos de actuar ahora mismo si vamos a alcanzar a las almas necesitadas y sedientas de redención antes de que sea demasiado tarde. Usted puede ayudar a extender estas buenas noticias del amor de Dios al compartir este programa con todos sus contactos. Nuevamente, le recordamos que nuestro sitio en internet es www.restauranos.wordpress.com. Esto es www.restauranos.wordpress.com. Y una vez más, de mi parte le doy las gracias por su sintonía y le esperamos para nuestro próximo encuentro en Restáuranos. Sigue fiel hasta el final, hasta encontrarse con el limpio y cristalino manantial que conduce al reino celestial, que conduce.